con los multimedios ni con los multidueños, sembradores de viento, porque no estamos en el medio, estamos en la otra punta. Escucha Sembradores de Vientos. Sembradores de Vientos. Un programa de trabajadoras y trabajadores. Escuchanos por aire en Avellaneda, Radio La Mosca, FM 93.5. O por internet en fmradiolamosca.com.ar. Nosotros también te escuchamos al 5433-3607. Todos los jueves de 18 a 20 horas. Vamos a tener varios audios. Después tenemos noticias de todo tipo, nacionales, internacionales. Esperemos tener una visita, pero por cábala no vamos a decir quién va a ser hasta que no llegue. ¿Eh, Víctor? Y bueno, pero está en camino. Está en camino, así que cuando llegue, la visita misteriosa. La visita misteriosa. Para que, digamos, nos cuente un poco de la situación en la que está pasando, que es interesante. Y esperemos también que Mónica llegue un poco más tarde, prometió venir, para acoplarse a este programa que también venimos haciendo con ella los jueves. Y vamos a ir a una breve pausa y ya vamos a arrancar directamente con el famoso asadito que se hizo en la ESMA. Con los multimedios ni con los multidueños, bueno, sembradores de viento, porque no estamos en el medio, estamos en la otra punta. Escucha Sembradores de Vientos. Sembradores de Vientos. Un programa de trabajadoras y trabajadores. Escuchanos por aire en Avellaneda, Radio La Mosca, FM 93.5. O por internet en fmradiolamosca.com.ar. Nosotros también te escuchamos al 5433-3607. Antes que nada, y antes de entrar ya de lleno en el programa, recordarles que en el caso de que la voz se corte o la emisión del sonido salga entrecortado por internet, sugerimos cliquear un segundo o unos segundos en pausa, volver a darle clic para escuchar el programa y ahí como que se arregla el sonido. Bueno, el martes estuve en el acto de repudio que se hizo frente al Ministerio de Justicia, el acto en repudio del asado de brindis que el ministro Alac, el ministro de Justicia, impuso en los trabajadores. Fue una actividad de fin de año con la pretensión de presentar un plan político, en la cual el detonante de la denuncia pública que ya estaba circulando fue el aprete a los trabajadores del Ministerio de Justicia para asistir a esta actividad. Pero supongo que en los audios lo explicarán mejor los protagonistas y después vamos comentando. Dale, vamos a escuchar el primer audio. El primer audio es de Enrique Fuchman, que es de la Asociación Ex Detenidos Desaparecidos, y hace algunas apreciaciones sobre el tema. El compañero es sobreviviente. De la ESMA, uno de los principales testigos y creyente en la causa. Así es. ¿Qué tienen de la organización en cuanto a la gravedad de lo que ocurrió? Bueno, lo primero que te puedo decir es que en el momento que nos enteramos del hecho, primero, quedamos estupefactos y después nos ganó la indignación, la bronca. Pensá lo siguiente, que yo estuve secuestrado en la ESMA 15 veces, 6 meses y medio de los cuales estuve engrillado y esposado y el resto de lo que se dio llamar trabajo esclavo. Ese fue el último lugar donde vi a muchos de mis compañeros con vida. En ese lugar, cuando venían los guardias y nos decían, vamos a hacer un asadito, sabíamos que lo que iban a hacer es quemar el cuerpo de algún compañero que había muerto en la tortura o en el momento que lo fueron a secuestrar. Y entonces volver a escuchar que se hizo un asado en la ESMA, realmente nos generó un gran dolor, una gran bronca, una gran indignación. Nos pareció al límite de la banalización del recuerdo, de la memoria. ¿Cómo te enteraste? Mira, nos enteramos, aunque no lo creas, nos llama una amiga, o sea, llama, manda un correo una compañera del exterior a otro compañero diciéndole, me están llegando correos de trabajadores del Ministerio de Justicia de que fueron convocados a un acto en la ESMA. Muchos salieron a justificar lo ocurrido, planteando que la ESMA tenía que ser reconfigurada y ya no había que pensarla desde el lugar de la tristeza, sino desde un espacio de recuperación. Hay un problema acá con los audios, se saltó de un audio al otro, porque están separados. Volvelo a poner el de Enrique, por favor. En cuanto a la gravedad de lo que ocurrió. Bueno, lo primero que te puedo decir es que en el momento que nos enteramos del hecho, quedamos estupefactos y después nos ganó la indignación, la bronca. Pensá lo siguiente, que yo estuve secuestrado en la ESMA 15 veces, 6 meses y medio de los cuales estuve engrillado y esposado y el resto de lo que se dio llamar trabajo esclavo. Ese fue el último lugar donde vi a muchos de mis compañeros con vida. En ese lugar, cuando venían los guardias y nos decían, vamos a hacer un asadito. Sabíamos que lo que iban a hacer es quemar el cuerpo de algún compañero que había muerto en la tortura o en el momento que lo fueron a secuestrar. Y entonces volver a escuchar que se hizo un asado en la ESMA, realmente nos generó un gran dolor, una gran bronca, una gran indignación. Nos pareció realmente una, o sea, el límite de la banalización del recuerdo, de la memoria. ¿Cómo te enteraste? Mira, nos enteramos, aunque no lo creas, nos llama una amiga, o sea, llama, manda un correo una compañera del exterior a otro compañero diciéndole, me están llegando correos de trabajadores del Ministerio de Justicia de que fueron convocados a un acto en la ESMA. Muchos salieron a justificar lo ocurrido, planteando que la ESMA tenía que ser reconfigurada y ya no había que pensarla desde el lugar de la tristeza, sino desde un espacio de recuperación festivo. ¿Qué les contestan ustedes a estas declaraciones? Nosotros lo que contestamos a esas declaraciones que la ESMA tiene que ser un lugar de memoria. Tiene que ser un lugar donde se relate la historia de lo sucedido en la ESMA, se relate los por qué sucedieron esos hechos, se cuente la historia de nuestros compañeros, los 5.000 argentinos que fueron secuestrados, están desaparecidos, quiénes eran, qué pensaban, qué hacían. Se recuente la historia de la Armada Argentina y de la represión de los sectores que han reprimido constantemente a nuestro pueblo para que se sepa la verdad. Y tiene, por lo tanto, tiene que ser un lugar de memoria y de interpelación. No tiene que ser un lugar de festivos. Nosotros venimos discutiendo qué tiene que ser la ESMA, venimos planteándolo hace mucho tiempo. Y desgraciadamente nunca hemos tenido interlocución. Vuelvo a decir, un lugar donde se estaba analizando la memoria, un lugar donde el 90% de las actividades que ahí se hacen no tienen absolutamente nada que ver con la construcción de una memoria que nos permita conocer el pasado, poder transformar el presente y el futuro. Tampoco el ministro Alá se comunicó, ni siquiera decir, discúlpenos, nos equivocamos. Al contrario, están reivindicando lo que se está haciendo. Y el pedido de renuncia es porque nos parece que no solamente se nos ha faltado el respeto a nosotros como sobrevivientes, se le ha faltado el respeto a la memoria de los compañeros, se le ha faltado el respeto a todos los familiares que siguen buscando a sus desaparecidos, les ha faltado el respeto al pueblo argentino. Tiene que ver con eso, con un pedido de un poco de vergüenza y de dignidad. Y llamado la atención de que no se puede hacer cualquier cosa, por más que se esté en la función pública, más justamente porque se está en la función pública. La única respuesta que hemos tenido del ministro Alac y del secretario de Derechos Humanos Martín Fresnedas es justamente reivindicar lo que han hecho. ¿Qué horas son, mi corazón? Bueno, esto lo bajamos de internet, por una colaboración de Radio Sur, que tiene todos los audios a disponibilidad para que los aprovechemos. Y de ahí bajamos este audio que me pareció que valía la pena que lo escucháramos, porque hace a la esencia del malestar que existe entre los ex detenidos desaparecidos. Después vamos a escuchar también a Carlito Loza, también integrante de la asociación, y dará su parecer. Somos muchos más que los sobrevivientes, que los ex detenidos desaparecidos, los indignados, porque tiene que ver con una pretensión de apropiarse de lugares y banderas para hacer otra cosa, y tan otra cosa que como fue esa actividad donde se quería obligar a los trabajadores a participar de una actividad política justamente negadora de la memoria en lo que es un lugar de memoria, ¿no? Bueno, ahí justamente vos la reporteás a Isabel Vieira, y está el audio del reportaje que le hiciste a la delegada general de ATE, Ministerio de Justicia, que fueron justamente los compañeros que a partir de este aprete de los jefes, los mails que le llegaban a los compañeros, un poco pusieron sobre el tapete esta situación. Vamos a escuchar el audio entonces y después lo comentamos. Me gusta la guitarra, me gustas tú, me gusta el reggae, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Yo no sé pa. ¿Qué voy a hacer? Yo no sé plus. ¿Qué voy a hacer? Yo soy perdido. Me gusta la canela, me gustas tú, me gusta el fuego, me gustas tú. Hacía un acto en la EMA. ¿Qué es lo que nos podés expresar para el programa de radio? Bueno, apretando a los compañeros, los que a partir del 26 de septiembre nos enteramos que Alac hacía un acto en la EMA, mientras nos la denuncia, pegamos invitación, que iban apretando a los compañeros, los que recorrían los sectores, contactan con nosotros los compañeros de las agrupaciones, detenidos desaparecidos, hermanos, madres, pegamos carteles de La Plata, no entendiendo lo que estaba pasando. De horas, bueno, esto ya contacta con nosotros los compañeros, como de las agrupaciones, detenidos desaparecidos, hermanos, la significancia que para la gente la que ha pasado por la EMA, no entendiendo lo que estaba pasando, lo que significaba, bueno, lo que un asado, reclamo, lo que hay, y era como que detonó, que fue nada más este asado, político, entre comillas, la significancia que para la gente que ha pasado por la EMA, lo que significaba, lo que era un asado, y lo que ha hecho este hombre, que fue nada más que un hecho político. Él dice que quería hablar sobre un plan estratégico del ministerio y su evolución. Esto es toda una mentira. El ministro necesitó, cuando jamás contó con los trabajadores, necesitó público. No entiendo. Y tuvo que apretarlos para que el público fuera. Esa fue la única causa por lo cual fueron muchos compañeros. Y la verdad que con el acto que hicimos hoy es realmente meritorio, porque hay un montón de gente que se está solidarizando, no solamente a nosotros como empleados del ministerio, sino con todos los compañeros que pasaron durante años en presos en la ESMA y torturados y algunos muertos. ¿Cuáles son las condiciones de trabajo de los trabajadores? Mira, las condiciones de trabajo, en este momento tenemos más de 40 despedidos. Empecemos por ahí, rescisiones de contratos. Tenemos condiciones edilicias en determinados lugares espantosas, como el registro del automotor, que se está cayendo a pedazos y que parece que están esperando que haya alguna catástrofe para recomponerla. Y hay no hay relación entre el ministerio y los trabajadores, no hay mesas de negociación, no tenés a dónde vos ir a brevar para que te solucionen un problema. Acá hay dos facciones políticas, está la Cámpora por un lado y el ministro Alas, todos se van pasando la pelota y nadie te resuelve nada. Todo lo que hemos conseguido hasta ahora, no muchísimo, pero hemos conseguido cosas, fue en base a lucha, a paro y a conflicto, y a pulmón de todos los laburantes y de la Junta de Ate Justicia. La exposición de Isabel realmente deja mucha claridad. Desnuda, ¿no? ¿Cuál puede ser el sentido de esto que se quiere tergiversar desde el gobierno, de que es como una situación de homenaje, de poner vida donde hubo muerte, lo que significa llevar trabajadores forzados y forzar a las condiciones de trabajo a las que se están imponiendo el Estado como patronal en muchos lugares, desnuda un poco, que es justamente lo que se... esto que pretenden, que es en definitiva borrar la historia, borrar el por qué lucharon los compañeros, estos lugares que tendría que haber dentro de la ESMA, que se había acordado en su momento entre todos los organismos que ocurriera, que haya un espacio donde estén todas las historias de los 5.000 compañeros que pasaron por ahí, que en su mayoría eran trabajadores, de su práctica y de por qué se luchaba, ¿no? Vamos a escuchar a Giselle Santana, secretaria gremial de la Junta Interna del INTI, que también nos agrega más datos. Yo soy Giselle Santana, secretaria gremial de la Junta Interna de ATE-INTI. Bueno, fue muy importante la adhesión, tanto dentro de lo que es ATE Capital, como ATE Provincia y ATE Nacional, de muchas juntas internas, delegados de base, y también de la conducción de las distintas seccionales de ATE. Fue todo un debate hacia el interior de ATE, como viene siendo últimamente cada una de las medidas